Ahí está, se anunciaron ellas mismas. Yo estaba por decir Los Ángeles Azules y María Becerra, los tengo que pasar por arriba, discúlpenme, pero voy a saludar a Ernesto Subieles, así figura en la planilla de producción, pero es el Panza. ¿Qué haces, Panza? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Juan Pablo? Buen día. Sí, es cierto. Es más, creo que Ernesto me dijo mi mamá hasta que tuvo en vida. Después, nadie todo más. El mundo... No, nadie más. Me decía Ernesto, capaz que no me doy vuelta. Che, Panza, bien, bien. Te llamamos porque, bueno, estás a cargo de la escuelita de fútbol del Polideportivo Butaló, que ya tiene en la cancha de césped sintético, y queríamos conocer un poco qué es lo que se está haciendo ahí. Sí, en realidad una propuesta muy linda por parte de Seferino Moderna, porque ese lugar le faltaba algo. Siempre estuvo la cancha de tierra, hemos ido a jugar muchas veces. Yo, de hecho, mis hijos jugaron ahí porque vivíamos a 5 cuadras. Y ahora esta propuesta de hacer la cancha sintético fue muy buena. De hecho, estamos trabajando, hubo una propuesta de una escuelita de fútbol infantil y ayer hicimos cuenta y tenemos casi 100 chicos ya en menos de 10 días. Ajá. O sea, era algo que realmente se necesitaba. Son chicos y chicas, ¿verdad, Panza? Sí, sí, sí. Es un barrio muy popular, muy completo. Es más, también por ahí vienen chicos del barrio Comercio y de Villapar, que son 3 barrios casi metidos ahí muy cerquita del Butaló. Entonces, la convocatoria ha sido muy buena y me ha llamado mucho la atención la cantidad de nenas chiquitas entre un promedio de 10 y 11 años querer jugar al fútbol. Más vale, dando, sí, hay una onda. Los primeros pasos. ¿Viste? Ahí está el trabajo nuestro, ¿no? Porque lo nuestro no es competitivo, sino tratar de enseñar a parar una pelota, hacer un pase. Sí, fundamentos, arrancan, digamos. Exactamente, cuando arrancan todos le pegan de punta. ¿Viste? Y el césped sintético y los arquitos chicos te prestan a ese juego. Entonces, nosotros tratamos de volcar, junto al profe Martín Benítez y Martín Franco, los fundamentos de pararla bien, tener paciencia. Yo me he dado cuenta en el fútbol femenino, hasta la actividad de la Liga Cultural, no hay buenas cabeceadoras, no saben cabecear. Entonces, esos fundamentos nosotros ahora con 10, 11 años estamos tratando de volcarlo. Cabecear, pararla, tocar de primera, porque todo el mundo quiere enseguida jugar un partido de fútbol. Claro. Para que el partido se haga bueno, tenés que más o menos tener algunos fundamentos. Vos has jugado fútbol y sabés que es así. Sí, sí, más vale. Aparte, a todos nos ha pasado de el afán de ir por atrás de la pelota corriendo como si eso fuera el juego. Muchas veces es casi instintivo, pero no está bien. Sí, sí. Lo que sí es cierto, la mujer tiene más paciencia, las nenas más paciencia que los varones. Ajá. Hay grupitos de chicos de 8 o 9 años que lo que quieren es correr, jugar, meter un gol al ángulo como hizo ayer Messi, el otro quiere hacer la que hace Ronaldo, y es re difícil tratar de decirle, che, bueno, vení, vamos a hacer este trabajito, la paramos. No, ellos quieren jugar. Las nenas, en ese sentido, es como que quieren aprender esos fundamentos. Entonces, por ahí se trabaja bien en ese aspecto. Panza, recién mencionaste a dos profes. ¿Hay alguien más que forme parte del equipo? No, todavía no. Uh-huh. Pero sí tengo en mente de tratar de poner una chica que me trabaje con el fútbol femenino. Si bien lo mío pasa por coordinar, a mí me gusta estar entre los profes, ver si algún chico tiene algún problema, si le duele algo, si le falta algo. Mi función es esa, estar atento al movimiento de los chicos y, obviamente, yo quiero una chica, una profe, para que me trabaje justamente con las chicas. Tengo un turno que tengo 15 chicas en un promedio de 9 a 11 y 12 años. Uh-huh. Es mucho, de movida es mucho. ¿En qué horarios están laburando y hay lugar para que vayan más pibes y pibas? Sí, sí, estamos tratando de acomodar los horarios. Lunes, miércoles y viernes trabajamos en 2 turnos porque dividimos la cancha. La cancha es grande, es de 30 por 50, entonces la dividimos en 2 y ya tenemos 2 canchitas para trabajar. Entonces metimos lunes, miércoles y viernes de 5:30 a 6:30, un turno en el cual por ahí trabajan los chicos de un lado y las nenas del otro lado de la cancha. Y los jueves y los martes ya trabajamos con chicos de a partir de los 10 años hasta los 14. Bien. También hacemos lo mismo, aprovechamos la cancha que la dividimos en dos, por un lado trabajamos con las chicas y por otro lado trabajamos con los varones. ¿Cuánto hace? Pero que ya, ahí arrancaste que hace 10 días, como decías, o estabas antes? Y, no, ya es la tercera semana. Ajá, tercera semana que entramos y la verdad muy muy contento por el entusiasmo. Esperemos, la idea nuestra ahora, nuestro trabajo es mantener vivo eso y que cuando, o sea, que se vayan con ganas de volver, que esa es la idea. Y Panza, ¿con qué te estás encontrando, más allá de lo estrictamente profesional o deportivo, con la cuestión social? Digo, en tu camino vos fuiste director técnico de primera división, en la B, con un paso por el fútbol femenino. Esto es una tarea diferente, supongo, donde el costado social también hay que tenerlo cuidado. Sí, sí, esa es la idea. Yo por eso, mi función es organizar inclusive lo que son los turnos para que los pibes del barrio, ahora que viene la época linda del verano, puedan disfrutar de la cancha sin pagar un centavo. Vos viste que hoy para jugar en cualquier cancha de fútbol 5 te sale una moneda. Una fortuna, la verdad. Una fortuna. Entonces, la idea de la dirección de deporte es que ese espacio lo utilicen los chicos del barrio, la familia del barrio. Entonces, ahora que viene el tiempo lindo, van a poner la luz, todavía no hay luz, aprovechar que eso sirva para el barrio. Y lo nuestro, en el caso de estar atento con los chicos, ver por ahí, qué sé yo, alguno va a jugar y quiere ser arquero, no tiene guante. Entonces, nosotros tenemos que tratar de conseguir eso. Y el que va a jugar y por ahí no tiene zapatilla o la tiene rota, y bueno, la solución nuestra es encontrarle esa zapatilla. Que vos sabés que si uno lo hace, no es difícil. Sí, hay sí. que hacerlo nada más. Hay que estar atento. Y obviamente, tratar de ver, yo hablo mucho con los papás, si tienen algún problema de salud, los chicos que van al bar a jugar, hasta que no vengan los padres a buscarlos, yo no se los entrego en la puerta. O sea, esa es lo fundamental, es que lo dejen y lo vengan a buscar. O sea, después, bueno, uno en esa función trata de ser lo más estricto posible y estar atento, porque bueno, hay chicos que por ahí los papás lo llevan porque quieren que juegue al fútbol y vos te das cuenta que no quiere jugar. Entonces, tenés que hablar con él, decirle, vení, sentate, mirá si te gusta jugar, y si no, bueno, papá, claro, no lo traiga. Exacto. O sea, es difícil eso a veces, claro, claro. Pero hay que decírselo, sí. No hay vuelta. Bien, Panza, agradecemos el contacto, más vale, y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, simplemente agradecerte a vos por la difusión. Muchos colegas, amigos, lo están haciendo también, a mí me sirve. La función es, a mí me gusta, aparte, todo lo que tiene que ver con el fútbol. Los chicos que tengo trabajando son profesionales jóvenes en el cual yo me tengo que volcar a ellos porque son los que han estudiado, son los que tienen ideas nuevas. Lo mío pasa por apoyar y la experiencia que uno puede llegar a tener. Ya estoy a 3 años jubilando, así que calculado, experiencia la tengo. Entonces, pero yo tengo que aprovechar los que estudiaron, en este caso, profes nuevos, con ideas nuevas, y mezclar lo mío, claro, con lo nuevo. Esa es la idea. Gracias, Panza. Che, Juan Pablo, un abrazo grande, cuídate. Dale. El Panza Ernesto Susbieles, ahora como director técnico de la escuelita de fútbol, tiene trayectoria en el fútbol, no solo como DT, sino como jugador. Fue un jugador de un histórico equipo de Atlético Santa Rosa, fue delantero de aquel equipo de Santa Rosa que en el año 1982, viste que habla de la trayectoria y la experiencia, mirá si la tendrá, 1982, si no le erro, capaz que fue 83, jugó el Nacional de Fútbol, es decir, Santa Rosa, con equipos grandes como en ese momento San Lorenzo, Rosario Central y etcétera. Bueno, el Panza Susbieles ahora pasó por Radiocracia.